Bueno, y vamos a entrar en otro tema a esta hora, para lo cual tenemos y agradecemos la presencia a través del teléfono de Daniela Laborde, una mujer integrante de Mujeres Uruguayas Abolicionistas, sobre un tema del que no hemos hablado acá en la radio, y le decíamos a ella de partir como de la realidad, de que no sabemos sobre el tema, queremos saber. Entonces, Daniela, lo primero es darte los buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días para todos. Bueno, un tema, yo digo el título, explotación reproductiva, y es una expresión que hemos escuchado tal vez muchos en algún medio, en alguna conversación, pero no sabemos realmente de qué se trata, y si te parece empezar desde lo más básico. Bueno, muy bien. Bueno, lo más básico, primero es contarles que en Uruguay ya existe y es legal la explotación reproductiva. En el 2013, bajo el gobierno de Mujica, se aprobó la Ley de Reproducción Humana Asistida. Y entre todas las técnicas, que esto es importante puntualizar, entre sus técnicas incluye la mal llamada gestación subrogada. Sí. La gestación subrogada significa que cuando tú no podés quedar embarazada, una mujer que no puede quedar embarazada, tiene derecho, esto entre comillas, a que otra mujer geste a su embrión. Sí. Que otra mujer le haga de incubadora a esta señora que no puede tener hijos. ¿Sabes, Daniela, que me estoy acordando de que en Argentina, en estos programas de chimentos y todo eso, justamente han mostrado casos de, entre comillas pongo esto, ¿no?, de famosos de la televisión, cosas así, que buscan tener un hijo y como ellos no pueden, contratan a una mujer en Estados Unidos, yo qué sé, que le tiene, después le eligen que sea rubio el nene, y entonces le ven qué espermatozoides le buscan, y ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, eso tiene mucho que ver en la promoción de la gestación subrogada, explotación reproductiva. La cultura de masas, nosotros lo vemos a través de los famosos. Tienen un hijo precioso, rubio, sí. Elige los genes por catálogo. Bueno, es tremenda. En la ley uruguaya, que ya está y se aplica, hubo solo dos casos. ¿Esto por qué? Porque la ley uruguaya solo permite que sean las mujeres las que accedan a esta prestación o esta técnica. Sí. Todo lo voy a decir entre comillas porque, a ver, una técnica nosotros pensamos que es para solucionarle la fertilidad a una persona que no puede tener hijos. Claro. Y aquí no podríamos hablar. Este es el primer error de la ley. Esto fue muy peligroso que lo aprobaran. Porque esto no soluciona la fertilidad de esa señora. Sí. Esto usa a otra mujer. ¿Verdad? O sea que exacto. técnica entre comillas. Muy bien, esto en Uruguay es así, y hasta segunda línea familiar. Usted tiene derecho a subrogar hasta en una segunda línea familiar. Esto significa madre, hermana o cuñada o suegra, porque también implica, sí, también implica que los gametos del hombre, o sea, su familia del lado del hombre también. ¿No? O sea que se puede, entre comillas, alquilar eso sí. Dentro de estos, de esta línea familiar. Dentro de esta línea familiar. Acá, o sea, se promociona como altruista, que no hay dinero de por medio, la libre voluntad, la elección, bueno, la consigna muy gastada ya, mi cuerpo, mi decisión. Esto no es así. En realidad, bueno, en Uruguay hubo solo dos casos conocidos. Uno que la mamá le gestó para la hija y llegó a término, y otro que fue con una cuñada y que tuvo un aborto espontáneo. Estos son los casos que conocemos. Esto no quiere decir que no exista un mercado negro. O sea, no se puede, o sea, es imposible, no sabemos si existe o no existe. Muy bien, esto ya está legalizado. O sea que acá es legal. La explotación de una mujer es legal. Hoy día se proponen en el Parlamento, hay dos proyectos nuevos que ingresaron. Uno, el 12 de febrero, es de Martín Lema, y lo que propone es, voy a leer el nombre de la ley, que es largo, La ley se llama Derecho Internacional Privado en Técnicas de Reproducción Humana Asistida y Gestación Subrogada Transfronteriza. ¡Ah, miércoles! ¿Te das cuenta? ¿Cómo vamos a entender? Tremendo. Esto es para reconocer los vínculos filiatorios en el extranjero. Como aquí la gente le resulta feo pedirle a una parienta que le geste, y además, claro, o sea, la verdad es aberrante. Y además, bueno, la gente que no está dispuesta o que no es tan lindo ni tan moral pedirle a tu hermana o a tu mamá que te geste un hijo, o sea, la verdad. Entonces salen al extranjero a comprarse un niño. Claro. Entonces lo que propone el lema es que cualquier vínculo filiatorio de esos niños comprados en el exterior estén reconocidos por documentos públicos que traigan de ese país a lugares donde se puede, esté reconocido dentro de Uruguay. ¿Esto por qué? Esto es importante. La Haya, que regula el derecho privado, está insistiendo con este tema. Los lobbies detrás de explotadores, muchísimos, o sea, los laboratorios, las clínicas, gran parte del LGBT, también organizaciones hetero, ¿no?, de familias, están presionando para que se regule esto. ¿Por qué? Porque ellos necesitan cualquier país que lo tenga regulado, y ahí van y compran. O sea, no lo tienen en su país, van y compran. Pero si la ASA lo regula, está en espera hasta diciembre del 2022, ya queda regulado de facto para todo el mundo. Sí. Nosotras pensamos que lo que sucede con esta ley de Martín Lema es que, como Uruguay integra el comité de expertos en subrogación de la ASA, quiere ser como el innovador, tener ya la ley aprobada desde acá. Claro. Este es uno de los proyectos. ¿Y hay otro? El otro, que entró ahora el 11 de mayo, es de Daniel Peña, del Partido de la Gente, que es de la coalición, y propone modificar el artículo 25 de la ley actual de reproducción asistida para que las personas que puedan subrogar pueda ser cualquier mujer. Lo que propone modificar es que, en vez de ser quitar la segunda línea familiar, y que sea cualquier mujer. Sí. Tú puedes acordar con cualquier mujer. Esto es abrir el mercado. Sí. Si bien la redacción de la ley sigue manteniendo el altruismo, bueno, sabemos que esto no es así. Ahora, esto es el mercado, ¿no?, lo que vos decís, porque también me imagino en la situación que tenemos nosotros, no de ahora, de siempre, debe haber muchas mujeres pobres que no consiguen trabajo o que les pagan medio peso, que dicen, yo con esto consigo una buena plata. Claro, claro. Pongo mi vientre a disposición. Claro, esto se propone de forma altruista, pero esto no es verdad. O sea, ya desde la donación se paga. Lo de donaciones, entre comillas, sigo diciendo entre comillas todo el tiempo, pero la donación se paga. O sea, se paga a forma, como manera de viáticos. Una de las cosas que quiero destacar, por ejemplo, es la donación no la podemos comparar con una donación de semen. La donación requiere todo un proceso de hormonización previo, inyecciones, visitas cada 3 días, estudios genéticos. Porque también tenemos todo el tema este de eugenesia, ¿no? La mujer que dona un óvulo no puede tener enfermedades genéticas, transmisibles. Tiene que ser una mujer sana, joven, de entre 18 y 35 años. Bueno, se le hacen procesos hormonales y después se le hace una intervención quirúrgica, que es una punción. Y eso se paga. Claro. O sea, que lo de que es altruista ya de plano es mentira. Sí, sí. Y además es promovido esto, ¿no? Esto es promovido. Estamos viendo estos grupos de fertilidad. Este fue el mes de la fertilidad mundial. Y estamos viendo con un montón de leyes. Está, bueno, este señor Juan Cereta promocionando el congelamiento de óvulos para personas con cáncer, hombres o mujeres también de semen. Pero claro, no explican en dónde pondrían el embrión en caso de que esta mujer no tenga útero. Si es su útero, si la persona tiene cáncer y le quitan el útero, bueno, lo que va a hacer es congelar esos gametos para subrogar. Claro. ¿Verdad? Para explotar a una mujer. La mujer que, otro detalle, la mujer que va a ser subrogada, la subrogante, vamos, se llama así, la subrogante, le buscan palabritas para no decir explotación porque es tremendo. Sí. La subrogante también es sometida a procesos hormonales previos, como 3 meses de hormonización, tiene que acompasar el ciclo menstrual de la ovodonante, más fijadores de fetos. Y además, bueno, después va a estar, si estas leyes se promulgan, esto va a quedar liberado a contratos privados. Ahora, también, esto se ha dicho para casos en que una mujer no pueda tener hijos y quiere tenerlos. Ahora, sí. Yo he escuchado algún caso también de estos famosos, que no es que sí. No puede tenerlos, sino que prefiere ahorrarse todos los daños sí. Que le puede hacer, o que ella considera que son daños, para su cuerpo, sí. Atravesar sí. Un embarazo. Entonces ya ahí sería por otro lado también, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Se promueve también para no arruinarse estéticamente el cuerpo, para seguir adelante con su carrera y no pasar por esto y seguir como si tal cosa lo tiene otra. Porque esto se promueve como un servicio, un servicio de incubación. Sí. En realidad la incubadora, que ellos le dicen la gestante, es la madre biológica. Claro. Porque el feto depende de su entera biología para desarrollarse. Sí, la otra sí. Será su madre genética. Pero esa es la madre biológica también. Es terrible. Es terrible, sí. Ahora, es terrible también que estas cosas están conversando, algunas están muy resueltas. Lo que vos decías, los proyectos de ley presentados, el Parlamento vinculado... Sí, sí. Pero es en círculos chicos de todas maneras, ¿no? Digo, la población en general, entre las que nos incluimos, ¿no? Muchos de nosotros. Sí. Hay incluso un vocabulario al que ya no sabés de qué estás hablando, de muchas como subrogados ahora, ¿no? Que vos explicabas, sí. Pero hay muchas otras palabras muchas. Que han aparecido. Sí, además, además notamos una presión creciente de muchos sectores. Por ejemplo, toda la neolengua, todo lo que tiene vínculo con lo queer, actores políticos que... ¿Qué es lo queer? ¿Qué es lo queer? Bueno, la ideología queer promovida por la de las identidades. Sí. ¿Verdad? Lo que está molestando últimamente, y esto es a nivel global, no es solo en Uruguay, es la palabra madres embarazadas. Molesta. Ajá. O sea, hay sectores que presionan porque esto se cambie por persona gestante. Si lo analizamos sí. Desde un contexto económico, persona gestante al explotador reproductivo le viene bárbaro. Claro. Tiene un objetivo entonces eso. Tiene un objetivo, deshumanizar a las mujeres, disociarnos de lo que es una persona completa, un ser biopsicosocial de nuestras capacidades. Una mujer ya puede parir, tiene un sexo, ella puede ser explotada sexualmente. O sea, ¿no? Claro, le quitamos para tenerle la humanidad. Hijos a otra, por ejemplo. Claro, le quitamos la humanidad a la mujer y nos quedamos con un producto, con una materia prima. Sí, sí. ¿Verdad? Ante la crisis económica mundial que estamos viviendo... Es muy fácil acá, y más con la prostitución legalizada. Es muy fácil que estas leyes cuelen. No hay oposición, además. Nadie está hablando de este tema. Ningún actor político, ningún partido, nadie está hablando de este tema con 2 leyes ingresadas en el Parlamento. Sí. Aparte de discusiones o de reflexiones más profundas que pueda haber sobre varios de los temas que vos estás diciendo, ¿no?, del sí. Lugar de cada uno y demás, hasta temas como, yo me acuerdo que en otra época se conversaron más y no hace tantos años, este asunto de trascender a través de los hijos, ¿no? En un mundo donde sí. Hay tanto niño solo por distintas causas sí. Y que de repente vos estás buscando el tuyo, el que se parezca y todavía si te sale rubio o estás buscando claro. Estas especificaciones tan de moda, pongámosle. Exacto. O sea, yo me voy a quedar cortísima en el programa de hoy, pero bueno, a grandes rasgos. Claro, ahí entremos también en el deseo real de ser padre o deseo de propagar tus genes. Sí, sí, claro, claro. Es que son cosas profundas que en esta época, cuando haces una opinión de este tipo así, dicen, bueno, pero hay que respetar, cada uno sabe, bueno, si esa mujer quiere o lo que sea, ¿no? Pero bueno, son conceptos muy profundos, ¿no? Porque son tal el que va a tener los hijos, pero está el hijo que van a ser, que es otra persona. Bueno, sí, lo de que esa mujer desea es muy fácil de rebatir. Sí. La ley existe y solo hubo dos casos conocidos de mujeres. Esto es por dinero de por medio. Además, hay un montón de requisitos para ser una mujer explotada reproductivamente. Ya tenés que haber tenido un hijo, tiene que haber sido un parto exitoso, porque claro, las clínicas no van a invertir en alguien que, o sea, ponerle un embrión a alguien que tiene abortos espontáneos o que nunca tuvo. Esto quiere decir que además el objetivo es buscar mujeres que ya tienen una familia, mujeres que van a quedar embarazadas, seguramente con problemas económicos, seguro de paro, sin trabajo, migrantes, ¿por qué no? Las mujeres que tengan depreciada su capacidad económica son un blanco perfecto. Claro. Clarísimo. Algunas irán para explotación reproductiva y otras ingresarán en la prostitución. Estas mujeres no pueden ni fumar, ni tomar, ni haber consumido drogas, ni tener enfermedades genéticas, o sea, buscan un determinado perfil. Sí. Yo en estos casos que he visto de Argentina, de famosos con hijos concebidos así, incluso promueven a la mujer, a la que lo tuvo, a la que lo llevó en su panza, que lo conozca el hijo, que me pareció muy parecido a una empleada doméstica más. Sí, claro. Es como una empleada doméstica más. Claro, por supuesto, pero además eso es la promoción de la práctica. Somos todos amigos, somos todos felices. Sí. Esto es precioso, eso debe venir con el paquete, es como el marketing. Marketing, esta es la propaganda, así es como ingresan y captan más personas, más mujeres que lo hagan. Claro. Ahora, 15 minutos antes del programa, una de mis compañeras me envió un video, porque ya están empezando a aparecer propagandas en redes. Me envió un video que le llegó a la sobrina por YouTube de una propaganda de explotación reproductiva altruista norteamericano. Le saltó de la nada. Porque claro, ahora están a la pista de mujeres. Claro, claro. Acá nos dice María José, un oyente, que desde el consultorio 14 de la universidad solo defienden el derecho de criopreservar óvulos a personas que no pueden pagar un tratamiento y enfermas de cáncer, que nunca jamás hablaron de este tema. No, bueno, claro, sí, claro, el derecho a criopreservar óvulos. Yo escuché una entrevista a Juan Cereta, que lleva un caso de una cliente que justamente tiene que apegarse a esto, a criopreservar óvulos, pero que por su cáncer, además, al no tener familia, no puede subrogar y que no es justo. Uh-huh. Eso lo he escuchado de él. Claro. Pero claro, si uno criopreserva sus óvulos para usarlos en su propio útero, bueno, vamos. Lógico. No hay problema, ¿verdad? Claro, claro. El problema es qué pasa cuando esa mujer, por temas de cáncer, no va a poder hacer uso de su propio cuerpo. Claro, iba a ir a otro lugar. Claro, lo que no está bien, para mí, nunca estuvo bien, fue que estuviese aprobado la subrogación. Sí, dentro claro. Dentro de la ley de reproducción asistida. O sea, en realidad, no es una técnica, o sea, uso a otra persona. Eso ya está aprobado, está funcionando y además hay dos proyectos, como decías vos. Hay dos proyectos ingresados en el Parlamento que van a ser discutidos. Bien. No pensamos que tengan oposición. No se está viendo oposición de ningún lado. Bien. no sé qué te parece, si vamos redondeando por acá, obviamente vamos a tener que tener otras conversaciones sobre estos temas y temas relacionados, pero dejarla por acá, ¿te parece a vos? Sí, la dejamos por acá y cuando quieran nos juntamos de nuevo a charlar un poco, a profundizar un poco en este tema. Ahí está, a ver si podemos empezar a entender de todo lo que se está hablando. Porque además, una pasando raya, en un momento vos dijiste posiciones diferentes, ¿no?, entre grupos, que pareciera, antes se hablaba feminismo y no feminismo, pero dentro del feminismo hay diversas corrientes y algunas muy encontradas. Sí. Bueno, está en silencio. El feminismo más más mediático está en silencio. ¿Es el feminismo que se encuentra, que se le opone, es el abolicionista? Claro, claro. El que está en los medios es el otro. Es el otro. Daniela Laborde, muchas gracias por aceptar hablar así en estos términos tan, le dicen coloquiales, bueno, medio ignorantes, pongámosle sobre el tema, pero quedamos para una próxima conversación. Sí, por favor, así profundizamos. Mil gracias, Ángeles. Saludos. Gracias a vos, Daniela. Chao.